castillo, mi libertad, Dios mío, mi fortaleza, en ti yo mi confianza pondré. Te amo, Jesús, mi fortaleza, mi roca, mi castillo.